¿Tus padres nacieron en España? Mi madre sí nació en España, en Granada, pero mi padre no. Mi padre es de Marruecos. Llegó de joven a España para estudiar medicina. El último año de la carrera conoció a mi madre, se casaron y se quedaron a vivir en Granada. ¿Y los tuyos son españoles? Sí, los dos son españoles, pero los padres de mi madre nacieron en Cuba.